けど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 だから今、俺はここにいる。 Ahora sí, por favor, preséntense, chicas. Ya las caché con palomitas. Directa, directa. ¿Me escuchamos? Chiflando y aplaudiendo. A ver, empecemos. Ah, bueno, yo soy Sandra, soy directora del Ensamble Vocal Jamadi. Hola. Hola, yo soy Marta y soy soprano. Hola, yo soy Viviana y también soy soprano. Yo soy Mezzo. Para los que saben de música, bueno, ya le entendieron. Para los que no, todas ellas cantan, excepto la directora. Ella mueve las manos y ya. Ella es el comodín. En caso de falta una, campesino, ¿no? Donde haga falta que cante, cante, si no, pues no. Ok, a ver. Para empezar, ¿qué significa tamal? Ok. Tamal significa gracias en otomí. Entonces, hace 10 años que tomamos y pensábamos un nombre fuera como poderoso. Encontramos tamal y tamal gracias en otomí. ¿Tamal o jamadí? O sea que el grupo tiene 10 años. Así es. Y aparte de cantar bien, chicos, navideños cantan otras cosas. Sí. Por ejemplo. Así, en el camino para acá cantamos. Cantamos. Es Juan Gabriel. Importante estar en modo. No, hacemos prácticamente cualquier repertorio. Hemos hecho música sacra, música latinoamericana, música para los servicios religiosos. Bueno, por supuesto, si le pasa lo navideño, lo mexicano. De todo un poco. Sí, así ¿quién es Marta y Diana? Marta es ella, Viviana. No hay Diana. No hay Diana. Viviana. Viviana. Viviana. Con V. Con B. Con B. Ahí está. Viviana. Es Sandra, Marta, Viviana, Rocío y Citlali. Así es. Uy, sí me acordé del último. Bueno, nos falta una chica que hoy no tengo aquí. Así que sin familiar, pero no salió. Bueno, que es nuestra alma. Está controlado por el la voz más grave. La voz más grave. Okay. ¿Y cuál es la canción que más les piden, la canción favorita? Hay una pieza colombiana que nos pide mucho que se llama El Caballito. Que es un cumbión colombiano. Por ahí nuestros radioescuchas que colombianos seguramente lo han de conocer. La mayoría de aquí en México, pues este tipo de cosas. Es un juego para niños. Carlos Vives. Ajá, Carlos Vives la cantaba. Ah. O sea, y también creo que en el YouTube debe de estar esa canción. Sí. En videito, ahí te quiero. A ver, ¿nos cantarían un cachito? Sí. ¡Ay! Mi caballo de madera, mi juguete más bonito, se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito. Navegando, jugando, me enseñó cómo curarlo y bailamos este jueguito. Atención a los pelaos, que ahora va a empezar el cuentico. Vamos todos a imitar cómo lo hace el caballito. Vamos todos a imitar cómo lo hace el caballito. ¡Wow! No, pues sí se escucha fuerte. ¡Ay, ay, ay! Pues como vieron, cantan. Uy, van a venir los vecinos a pararse aquí afuera. Se escucha bastante fuerte. Ya vieron, cantan bastante, bastante bien. Bastante unificadas. Eso. Así que, a ver. ¿Alguien por ahí de Colombia que nos diga, sí, sí, la conozco, no la conozco? No sé, por ahí, ¿no? ¿Nadie? Ok, chicos, están como todavía dormidos, es jueves. Les informo que es jueves, nada más. Bueno, ¿cuál es de las cosas? Porque ahorita estamos en etapa navideña. Entonces, vamos a hablar un poquito de la Navidad. ¿Cómo qué es lo que más les gusta de la Navidad? O sea, por Sandra, ¿qué es lo que más te gusta de estas épocas navideñas? La comida. Ok. Sí. ¿Cuál? ¿Qué platillo? Ay, pues es que es como la comida que huele a Navidad. O sea, no es como nada en específico, sino como los olores de la comida navideña. Botán sigue cantando. Sí, Botán anda atrás, sí, dando lata, sí. Es el olor de los de la comida en general, o sea, que huele a Navidad, no sé, es algo como muy particular. Bueno, a ver, no. A mí me emociona poner el arbolito, decorar, todo eso, a mí me encanta. O sea, y la comida, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién no? A mí sí me emociona mucho cantar villancicos. Es una de las épocas más bonitas para cantar. Y bueno, en los años en los que hemos tenido como la oportunidad de cantar muchos, muchos villancicos, pues está este. La verdad es que este año hemos cantado mucho y seguimos cantando villancicos. Ya. Bueno, a mí me gusta de la Navidad los regalos. Sí. Claro, también son parte de Y bueno, sí, también los villancicos, el adornar, poniendo villancicos, creo que es como muy importante para mí, ¿no? El momento de que llega a adornar la casa, sí, pero con música navideña, así de todos los villancicos que puedo encontrar, es poner la música y bueno, pues en esta época cantar los villancicos. Para mí la convivencia con la familia. Pero me encantan los villancicos, eso es lo que me trajo a Jamaica. Bueno, yo creo que además es lo que las une. Pues parte de lo que nos une. Bueno, a ver. Vamos a entonces a tocar. Vamos, yo no sé. De la tocada soy yo. Pues vamos a que nos canten otra cancioncilla, ahora sí navideña, ya más navideña. Señorita directora, dígame, ¿cuál va a ser la canción que nos va a dar? Este es un villancico, en realidad es un villancico inglés, se conoce como Deck the Halls, pero nosotros lo vamos a cantar en español y nosotros lo conocemos como Adornemos, y justamente tomando lo que decían mis amigas de Jamadí, que la parte de adornar las casas y toda esta emoción que tiene, que surge al momento de las vísperas navideñas. Entonces, para ustedes vamos a hacer Adornemos. Adornemos nuestras casas, fa la la la la la la la la. Porque es tiempo de alegría, fa la la la la la la la la. Y con júbilo cantemos, fa la la la la la la la. Las antiguas melodías, fa la la la la la la la la. Encendamos llamaradas, fa la la la la la la la la. Y cantemos todos juntos, fa la la la la la la la la, que hoy la noche está más clara, fa la la la la la la, porque vino Dios al mundo, fa la la la la la la la la. Los hermanos más hermanos, fa la la la la la la la la. Los amigos más amigos, fa la la la la la la la la. Más alegres son los campos, fa la la la la la la. Y más anchos los caminos, fa la la la la la la la la. Que se cubra nuestra mesa, fa la la la la la la la la. Con mantel de blanco lino, fa la la la la la la la la. Porque viene a nuestra fiesta, fa la la la la la la la. El divino peregrino, fa la la la la la la la la. Con final feliz porque Botán no las ayudó. Ese Botán es un loquillo. Y bueno, no sé si a ustedes les pasó este año. A mí me pasó que de repente empieza, como que terminan las festividades de noviembre, el Día de Muertos. Y por eso del 15 de noviembre empieza a llegarte una aromita como entre manzana, entre canela, entre como un poquito de tamarindo. El ponche. Exacto. Y entonces como que empiezas a decir, ya llegó la Navidad, ¿no? Ya llegó la Navidad y empiezas a ver cositas de Navidad y hasta te brillan los ojitos y qué vamos a hacer y cuándo voy a empezar a adornar. Y de repente la agenda se te satura y tienes que ir con la vecina a pedidito de Navidad y con el tío y a ver a la prima y los amigos. Y entonces la Navidad se vuelve visita tras visita tras visita tras visita tras visita tras visita y comedera y comedera y comedera. ¿A quién ya le pasó que lleva más de una semana comiendo? Sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Todas? Todas. No sé si a ustedes, chicos, también les ha pasado ya que empezamos una etapa de comer, de convivir, de como de buenas, de conbeber también. Bien. Sí, sobre todo eso de conbeber, porque además, bueno, aquí en México ya pasó el día de la Virgen María, que fue el 12 de diciembre, y también hay algunos otros lados que se celebra, y obviamente empieza lo que aquí llamamos el Guadalupe Reyes, que empieza la convivencia desde el día de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, hasta el 6 de enero, que es Día de Reyes. Y pues se supone que ahí le pausas, ¿no? Ya, como que ya estuvo. Pero aquí los mexicanos nos gusta todavía hacer unos patos como por allá por los días de la Candelaria con los tamales. Con los tamalitos. Porque obviamente el día de Reyes parten su rosca, ¿no? Y sus muñequitos. Y pues cada muñeco significa que tienes que traer tus tamales, el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Y entonces, pues, seguimos con la tragazón. Y luego, pues, ya... La dieta. Somos más cosas, ah, sí, la dieta. Por eso la dieta empieza después del 2 de febrero. Sí, la dieta empieza después del 2 de febrero porque antes no funciona. No funciona. Pero bueno, por acá andan como muy esparcidos estos del chat, no quieren hacerles preguntas a las chicas. Cosa curiosa porque generalmente se amontonan bastante. Igual hizo yo, vamos a darle a refrescar, que quizás están poniendo, quizás están portando bien porque, no sé, es cuestiones navideñas, esto es raro, se portan bien, ¿sí? Se portan bien. Pero bueno, entonces por acá también decían que cantaron una canción de un anime. No sé si ustedes han visto alguna de ustedes, supongo que no, son como más series, yo las veo más series. Supongo que la mayoría no ve anime. No. Bueno, hay un anime que se llama Death Note y hay una canción específico que se llama What's Up People. Entonces la vamos a poner, más la voy a buscar ahorita mismo. La vamos a poner, la van a escuchar y eso es lo que los chicos piden que cante. Es un poquito estrafalaria, así que si no la cumplen no hay problema. Ok, pues vámonos con este primer bloque musical, chicos. Y si de verdad quieren hacerles alguna pregunta, no sé, sus edades, el color de sus suéteres, porque de más abajo no van a contestar. Con todo gusto ellas contestarán. Yo regreso, no se vayan, esto es Anima Anímate, seguimos aquí en Jueves Navideño. We'll be right back.

ya regresó. Ya regresamos por acá. Laito dice, ¿cuál era? Acá están las preguntas para las chicas. Primero que dice que es soltero, porque si quieren apuntar. Ok. Que le manden un saludo para Life. Hola Life. Que si les gustó la canción de What's Up People. Digamos que no es nuestro género favorito. Es un poco sexual. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se le dedican una canción. ¿Cuál quieres? Porque ellas ahorita están en modo navideño. Las cinco son lolis o son mayores. Todas tienen identificación. Sí, sí, sí, perfecto. Sí, la mayoría sí. Todas son mayores de edad. Estamos bien el timbre. Sí. Bien. Todas tocan bien el timbre, no hay ningún problema. Hola, guapa. ¡Lay! Pero bueno, estamos aquí tocando el tema de... ¿Son cinco? ¿Seis? No, bueno, ahorita son cinco. ¿Cuatro de ustedes son maestras? Le talachea bastante bien a la casa. Sí, perfecto. Es bueno talacharle a la casa, es más cansado. La otra es todóloga, fotógrafa. ¿La qué? Bióloga. La sexta. La sexta es todóloga. Sí, fotógrafa. Bióloga. Pero entonces son maestras y dos todólogas. Porque ser también mamá es bueno, mamá de casa es ser todo. Maestra de primaria, educación básica, sexto grado. De artes en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. De artes, ahí te voy a mandar a mí. Primaria, educación básica también. Tercero y segundo de primaria. Maestra de música. Maestra de música. Todos los días. Órale, pues. Que le enseñen. Ya está grandecito, ¿no escuchaste? Todas son niveles básicos. No. Bueno, con ustedes, chamaco. ¿Qué es lo más difícil de sus deberes y juntarlos? Por ejemplo, aquí son maestras, no, se ama de casa y de repente se nos junta la ropa, los trajes, la comida, se nos juntan la firma de exámenes, pero también tenemos que presentarnos en algún evento. ¿Cómo le hacen ustedes como para acomodar eso? Porque luego las agendas evidentemente no les dan. ¿Cómo le hacen ustedes para acomodarse, para...? Digo, porque se les junta unas cosas con otras. Pues bueno, en diciembre, en este caso, las presentaciones de villancicos son casi siempre ya cuando hemos salido de vacaciones. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos que ensayar. Tenemos que reunirnos para ensayar un poco, recordar villancicos, recordar algunas voces que quizá ya se nos olvide, porque pues llevamos cantando ya villancicos más de 20 años. La cuenta que tenemos, ¿verdad? La cuenta. De repente se nos olvidan las voces. Y bueno, en mi caso, pues cantar es una de las cosas que más me gustan. Entonces, pues dejo quizá algunos deberes como para después de cantar, ¿no? Entonces me puedo desvelar quizá calificando exámenes, que fue lo que hice la semana pasada. Y pues dedicarle a cantar, a ensayar y a ir a presentaciones. Eso es en mi caso. ¿Algo más? Pues en mi caso todavía es más divertido porque tengo un bebé de 3 años. Entonces hay que buscar quién me patrocine la cuidada. Cuando ensayamos él también participa. La verdad, algo que sí me ha agradado muchísimo este grupo es el apoyo que hemos tenido. A veces tenemos ahí una guardería y hasta pensando en hacer un ensamble infantil. Así que en ese sentido, pues él me acompaña a todos los ensayos. Pero cuando es una presentación, sí necesito buscar quien lo cuide. Aparte de ser docente, las labores de mamá, de docente, pues sí, a veces, como dice Vivi, dejamos, hacemos a un lado todo para dedicarnos un rato a cantar, que además nos gusta mucho, en lo personal me encanta, me gusta mucho, y no sé, ¿qué más? Pues bueno, evidentemente sí es como pesado. Yo, como les comentaba, tengo los tres niveles, pues soy la primaria y secundaria. Entonces hay como 22 grupos y la planeada cada semana de dos clases por semana maratónica. Sin embargo, en el momento, los días de ensayo, pues es como hacer un alto a todo esto que tiene que ver con la docencia de calificaciones, proyectos, aprendizajes esperados y todas esas cosas que se esperan del docente, porque vivimos bajo presión, no es fácil. Es hacer un alto y pues dedicarnos a dedicarme a lo que me gusta, y además en la mayoría de los casos los ensayos son muy divertidos, muy muy divertidos. Somos unas personas bastante chistosas y nos desestresamos muy bien, ¿no? Creo que el hecho de ya llevar tantos años juntos, de conocernos, nos ha hecho ser pues, más que solo un grupo que canta, sino ser un ensamble, una familia. Y bueno, pues la verdad es que sí nos ha tocado estar en las buenas, en las no tan buenas y en las malas, ¿no? Entonces pues nos ayuda mucho. Tener cosas a un lado y de prioridad. Bueno, yo no soy maestra, pero el hogar pues también necesito hacer cosas antes de salir, tengo que dejar todo listo, y aparte tengo un esposo muy comprensible porque la verdad pues él me apoya en todo esto, ¿no? Pero pues tranquilo, o sea, tengo que hacer mis cosas para poder estar con ellas y como niño hasta que termines tus tareas, no salgas. Exacto, pero todo bien. Y aparte hay que decirlo, que ella tiene que venir. Sí, ya. Soy es abuelita. Es una abuelita muy joven. Sí, es abuela. Tuve una hija muy precoz. Yo oí, ¿verdad? Y entonces se está tirando. Ni modo. Las cosas como son. O sea, como tú fuiste precoz cuando tuviste la hija. Y pues es el mismo ejemplo. No, no es cierto, no digan eso. Pero bueno, todo bien. Estamos aquí porque nos gusta y por acá le dijo no. Esposo no, que ya que te imaginabas tu harén. Híjole, no, yo también tengo que agradecer. Tengo que agradecer del apoyo de mi esposo, sí, también. Me apoya muchísimo mi esposo. Mi esposo, reitero. Mi esposo. Y bueno, pues yo soy la única que se dedica a esto de la música como tal de lleno. Y evidentemente quizás mi forma de ver la música o el ensayo es totalmente diferente, aunque sí es un relax, pero al final para mí sigue siendo parte de mi chamba como música. Para ellas creo que les funciona como una especie de relax, como parte de su rutina cotidiana. En mi caso pues es como seguir pensando en la música, ¿no? Sí, nos divertimos muchísimo porque ciertamente es como el flow de Hamadi, ¿no? Que tiene como esta esencia de, ok, vamos a ensayar, vamos a relajarnos. ¿Qué dice el like? Ah, sí. Que igual él no es el más. Pero a sus esposos sí. ¿Hay algún tema o soundtrack de algún juego que les fascine? ¿O son de jugar videojuegos? Yo jugaba Mario Bros. De hecho, lo tengo en el soundtrack de mi vida. Tirín, tirín. Pues no sé, yo creo que toda la musiquita, por lo menos yo lo que he jugado Mario Bros. Es muy divertido. ¿Alguien más juega videojuegos? No. Chivo y yo jugamos con Rodri. Rodri es el hijo de Sibeli, que tiene 3 años. O con además, Dani, el hijo de nuestro ingeniero audio, también, cuando vamos a grabar. Con Majo también. Con niñitos chiquis. Sí. No, realmente no son así gamers, ni tampoco ven tampoco anime. Estábamos ahorita hablando de los animes que veían ellas cuando... Cuando veían anime. Hace algunos años. Hace algunos ayeres. La semana que pasaba. Sí, claro. Estamos platicando de Candy Candy, de Remy. Supercampeones. De supercampeones. De los gatos samurái. Claro que sí, los gatos samurái. ¡Oh, sí! Con el gran queso. ¿Sabes cuál sí me gustaba? Más Mazinger Z. Ah, más Mazinger Z. Esto fue todavía. Estaba bien padre porque hablaba así como de uno de los primeros caricaturas que hacían como función del transgénero, ¿no? Y también Rando y medio, ¿vieron? Rando y medio también. Por acá dice que Nightcrawler dice: Umachan, cuidado que Light es el terror de las mujeres casadas. ¿Cuántas son casadas? ¿Nada más dos? Dos. Dos. ¿Las demás solteritas? Uh-huh. Medio. Medio. Medio soltera. Solamente ¿qué? Un niño. El terror de Hamadi. No. Es... No. No. Es nuestro niño. Este lado. Yo tengo tres mujeres. ¿Tres niñas? Tres niñas. Y un nieto. Guapo de niño. Sí, guapo. Y cantor también. La chica Gina cuida a sus sobrinas y tiene a Majo, que son los tres pequeños que siempre nos... Bueno, seguido nos acompañan en los ensayos. Ayer Majo cantó con nosotros. Ah, sí, Navidad. Sí. Y bueno, cuando son mis sobrinas, también mis sobrinas. Sí. Ya tenemos como cinco pequeñitos. Sí, con razón dicen que van a ser suya guardería, ¿no? Sí. Navidad. Su ensamble vocal. Su ensamble vocal infantil. Sí, infantil. Eso le toca decidir a Salva. Y la directora decidirá si... Sí, son buenos para la carta. No, sí son buenos, son muy buenos. Sí. Okay. Es que el otro día en un ensayo estaba Rodri y Sandra nos dice la línea, nos indica que cómo vamos a empezar a cantar. Y ya empezó sopranos, tal, mezzo, tal, chío, tal. Y Rodri se le queda viendo a Sandra y estira el pecho y el cuello y le hace, ¿yo? Y claro, faltaba que le dijera que tenía que cantar. Cantaba conmigo. Algo que les haya pasado, algo que no hayan planeado en algún ensayo. Fiesta sorpresa. Comido. Este año en particular hemos comido mucho en los ensayos. Así que desde Dorilocos, sushi. Crepas. Nos encanta la comida. O sea, es el ensayo y la comida. A veces nada más es la comida. El café, claro, no puedo faltar. Y también hemos encontrado por lo menos Marta y yo, un equipo running. Ah, sí, también nos vamos a correr, pues, a bajar lo que comimos, pues, si no, no como. ¿Por qué? No, ahorita estamos de vacaciones de correr. Bueno, Marta no. No, y Marta corre. Sí, no. Por acá dice que ¿qué pasó? ¿Si van a cantar de Juan Gabriel? Ahorita nos echamos el no. Pero ¿qué tal si en lugar de que nos canten una canción de Juan, nos cantan otra canción navideña? Va. Bueno, yo siempre tengo Platícanos, cuéntanos. Un show antes de esta canción. Esta canción es, bueno, es un villancico de la República Checa, se llama Sherwin, pero nosotros no lo vamos a hacer en checo, lo vamos a hacer en español. Y siempre les hago la broma de que es un villancico que sale en la película de Mi Pobre Angelito, cuando van correteando al Kevin. Entonces es un villancico en modo menor, entonces realmente le da un toque como de misterio, pero no es tan misterioso. Entonces esto se llama Canción de las Campanas. Esperamos decirlo. Dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando vida, dando din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan, din doridan. Las campanitas de oro que alegres suenan dentro de mi corazón. Por acá ya estaban cantando. Sí, entré en mi vida. No, Bidi bájale, pues también. Chicos, que venga y le cantamos aquí. Chicos, si están escuchando el volumen con los audífonos al 100, pues pónganle como, no sé, 50, 70, también una cuestión ahí. Salud. Salud, auditiva. Está medio dark. Justamente por la modalidad. Es un modo menor, entonces da esta impresión como de misterio. Es cuestiones como musicales, reglas musicales. Porque casi todos los villancicos están compuestos en modos mayores, que son como más alegres, más amables. Y esta en particular es como un tanto tenebroso. No sé, es una canción que justamente ayer estaba platicando con Wikimogu. Y nos gusta esa canción, es como intensa, como esa parte. Sí, un tanto misteriosa, pero también como de mucha fuerza, porque la canción es muy fuerte y estaba por ahí. Si buscan en Facebook, hay un video de los Muppets, donde sale Animal, sale uno que es delgadito. El que siempre le que pase con ¿cómo se llama? Con el doctor, ¿no? Ajá, y está el de los... el que es un chef, el chef francés. Y están tocando precisamente Ding Dong y es un espectáculo corto, como suelen ser los de los Muppets, pero bastante gracioso, y es una canción muy bonita, nos gusta a nosotros mucho, y la verdad es que ustedes la cantan hasta así. Que además les voy a decir algo, nosotros tenemos aquí viviendo en estos edificios 2 años, ¿sí? ¿Sí? Y el año pasado... la Navidad estaba como pobre, incluso nosotros nos sentimos raros de poner lucecitas, porque fue así como que sí celebran todos Navidad. Aquí. ¿Es Navidad? Sí, es Navidad, sí, no nos equivocamos, nos metimos a otro lado. Pues es que aquí ya está cerquita del polo, ¿no? El frío. Ya para qué adornas. Sí. Aquí bajan aquí se estacionan los renos acá adelante. Son los que vimos allá. Sí. Entonces, este año como que mis vecinos se pusieron en las pilas, ya vieron, está bien adornado, ya hay lucecitas por todos lados. Entonces, sí dijimos así como que, ¡ay, mira, sí celebran Navidad! Como que este año sí les entró, sí les pegó. Por ahí he escuchado a mis vecinas que también de repente se levantan en las mañanas y escuchan su musicota así de villancicos y todo, y los típicos Mijares, y ahí tienes a Lucero cantando con los que vivimos la mayoría de nuestra infancia, la Navidad. Pero nunca van a superar el Noche de Paz de Pablito Ruiz. No puedo. ¿Qué dice? Con ese coro fácil se canta en el opening de Infinite Light. ¿Alguna vez han pensado en cantar alguna canción de alguna, no sé, de alguna película, por ejemplo, de Estudios Ghibli o de algún anime? Hay animes que tienen, por ejemplo, este que menciona, el Osito 94, Elfen Light, tiene un opening bastante fuerte, es un opening, no como el de What's Up People, Es algo más, más tipo amable. más como que les gusta un poquito más de ópera, un poquito más de... Justamente de... que dicen que esa de un Sherwick parece un poquito, se queda como del extraño mundo de Jack, más o menos. Pues pensando cantarla, generalmente el repertorio es elegido por Sandra, nuestra directora. A veces nosotros sí le comentamos algo. Lo que pasa es que llevamos cantando nosotros juntas como 20 años. En el coro, en el ensamble, vamos a cumplir 10 años, pero hemos cantado en otros coros anteriormente. Entonces, de repente sí le decimos, pues, ¿te acuerdas de esta? ¿Y podemos poner esta? Pero ella es generalmente quien... Pues, bueno, es que también depende de las voces, ¿no? Y sobre todo también depende mucho de los tiempos. Porque, bueno, dado nuestras actividades, de repente tenemos como muy poco tiempo para montar como un... Como cambiar totalmente todo el repertorio es complicado. Porque pues realmente nos vemos poco, o sea, nos vemos dos veces a la semana y a veces una, por situaciones diversas. Y bueno, ya que estamos hablando de estas cosas, uno ahí le pueden dar página, like a nuestra página en Facebook, estamos como en Sale Amadi, escribe Amadi con este, para que sepas un poquito más de lo que andamos haciendo. Y también contarte que estamos grabando ya nuestro tercer disco. Ya tenemos que el próximo año, a mediados del próximo año, esté saliendo. Justamente en nuestro disco de aniversario, estamos en enero, el 4 de enero cumplimos 10 años ya como ensamble Jamadi. Entonces estamos, Año nuevo. Año nuevo, disco nuevo. Celebración. Entonces, ya en cuanto lo tengamos, ya tardaremos llegar para que lo conozcas. Ese va a ser el material de música latinoamericana. Okay. Algunas piezas conocidas, otras no tanto. Justamente la de Caballito. Bien, nos hace falta hablar un poco luego aquí. No crean, cantan fuerte, pero hablan normal. Sí, música latinoamericana. De hecho, la del Caballito es la que cantamos hace rato en un disco. Y algunas otras cosillas. Música de Colombia, de Cuba, de España. De España, Argentina y por supuesto de México. Ok, pues es bastante, bastante conocido porque tenemos aquí radio escuchas de varios lados de Latinoamérica, entonces seguramente por ahí también síganla el grupo en Facebook, ahí les van a decir dónde andan cantando, qué están haciendo, suben videos de ustedes. Así es. Entonces, para que también conozcan qué otro tipo de canciones cantan, no nada más cantan canciones navideñas, también cantan otro tipo de canciones, ya nos comentaron. Hacen presentaciones en estas fechas, estuvieron haciendo bastantes presentaciones. Sí. Todavía les queda, ¿no? Sí, todavía sí. Mañana. Rubí, llámales. Sí, de hecho tenemos espacio para Rubí. No nos acuerdan. Con eso de que ya canceló. Otra vez. Pues es que no le alcanza para poner tantos guaruras, dale chance. Fue dos programas de televisión, pues no afloja TV Azteca ni Televisa, pues no. Ya se los festejan para acá. Y bueno, vámonos con otro cachito musical, así les muestro aquí a las chicas el opening de Elfen Live. Y bueno, ustedes si quieren seguirles haciendo preguntas, comentarios, todo lo que les quieran preguntar, hacerles saber, Laito, no van a salir contigo, no, no, ¿ok? Bueno, yo regreso chicos, no se vayan, sigamos aquí con el ensamble vocal Jamadi. Yeah. Listo. estamos aquí con el ensamble vocal Hamadi. Por acá, ¿no? Nada. Ya, creo que Laito ya las dejó tranquilas, chicas. Ya se pueden ir tranquilas. Estábamos tocando el tema de esto de canciones que se les ocurrieron cantar. Y ya escucharon la canción de Lilium, de Lilium Light. Sí, es como de ese tipo de música, pero también creo que no, es por ahí. No. Pero por acá ya llegaron más chicos. Algo que nos quieran compartir, sus deseos de Navidad, sus deseos de Año Nuevo. De compartir. No muerde, en Light, le ya calmamos al aire, no muerde. Es que no. Pues sean muy felices. La pasen en compañía de seres queridos, ¿no? O como sea su manera de festejar la Navidad de nuevo. Y pues, yo tengo que decir para el año que va a empezar. Ok, pues me ha pensado mucho en la paz, pero no en esa que siempre decimos como en las Navidades, ¿no? Como de palabra. Me ha dolido como mucho ver todo lo que está pasando en Siria. Y pues yo sí quisiera como pedir, o uno de mis grandes deseos es que busquemos la paz interior primero, antes que todo, y bueno, de ahí pues vayamos construyendo pues nuestro mundo, porque lo construimos. Yo pensaba mucho qué puedo yo hacer estando escasando, y pues bueno, construir como mi mundo de paz. Eso es lo que pues es un Las demás lo seguirán pensando, porque todavía nos queda una semana para que termine el año. Y bueno, vamos a escuchar otra canción, porque las chicas ya se tienen que ir. Ellas viven, yo vivo lejos o ellas viven lejos. Todo depende del cristal. Si nos cuentas a nosotros, tú vives. Santa Claus diría que tú vives cerca. Nosotras, muy lejos. Tus ruedas estacionadas aquí afuera lo confirman. Lo vimos pasar, que andaba bien entretenido. Sí, yo sé. Pero bueno, ok. Antes de que se me escape, la cuenta de Facebook era Ensamble Hamadi. Hamadi se escribe con H. Hamadi. Okay. Y pues ahí nos pueden buscar. Igual en YouTube tenemos algunos videitos en nuestro canal, entonces también nos pueden buscar con el mismo nombre, Ensamble Hamadi. Y pues estamos solo en conciertos didácticos, servicios religiosos, salidas del closet, entradas del closet, divorcios, lo que gusten. Ahí estamos. Entrega de papeles de divorcio. También es importante. Renuncias de trabajo, ¿no es? Para todo hay una canción. Sí, sí. Festejamos. Eso sí nos gusta. Festejamos todo. De verdad. Y en todo momento no hay un límite. Que la cortinista miente. Apenas si se escucha. Es que no hablan fuerte. Estamos lejos. Pues un. A ver, pues, entonces vamos a cantar. ¡Van a cantar! No les den cuerda, porque aquí sí se emocionan y no. Sí, canta. En la ducha. Es donde más bonito se canta. ¿Eh? Como las que yo conozco. los trineos venir. Un grato recordar te doy con la postal que te mandé. Quieran ser tus días de paz para todos, blanca Navidad. Ah, por aquel osito 94 dice que le recuerda las películas antiguas de Disney. Ah. Yo creo que ese es un comentario muy bonito porque si ustedes recuerdan las películas, que seguramente ya no les tocaron porque ustedes estaban más... Estábamos en los culeros. Sí, estaban en los culeros. Pero las canciones eran pues bastante llegadoras, escuchabas los coros bastante, bastante bonito, sí. A diferencia de ahorita que es como un poquito más... Más electrónico, más individual. Más... Sí, se utilizaba mucho la tendencia ensamble vocal. Pero además dependía del país, o sea, sí. En Estados Unidos se escuchaba de una forma, aquí en México se escuchaba de otra porque buscaban coros de cada país. Sí, así es. Y bueno, yo creo que es eso. Algo bonito, algo que anotarse ahí en, sí, en Hamadi. Y ya después ya están como debrayando, ya vieron que debrayan bastante los chicos de aquí. Es que me dio risa que dicen que para un bautizo de un perro. Sí, para ¿también? Bautizo de perro, para divorcio de perros. De todo un poquito, ahí está. Ya saben, síganla los chicos. Ensamble Hamadi con H. Esos son mis vecinos. Ya, apáguenla el radio. ¡Órale! Acaban de llegar los refrescos y ya se van ustedes. Dice por acá la Dichi, ¿qué hora canten para un divorcio? También. Una de Juan Gabriel, ¿no? ¿De cuál? Te pido, por favor, de la manera más... Te vengo a decir adiós. No quiero nada. ¿Que no? No quiero nada. ¿Que no? Ven si saben, o sea, dependiendo de ustedes, pónganle. O tenemos la de para tal. Este es un donde todo es diferente. Hay para todo. De todo. Ven, no se limiten, ellas son variadas. Una para el funeral de la suegra también. Para el funeral de la suegra. La de rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Ándale. Ojalá que te mueras. También. Si temas de canciones hay. La media vuelta quiero que cante. Entonces. ¿Esa? Y entonces yo te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no. yo soy tu dueño. ¿Qué hago? Ven, o sea, ves aquí multiplacético esto. Que boten la droga. ¿Dicen qué? Que llegó la policía, que boten la droga. No, pues ya se las ingenieron. Yo cuando las vi llegar, se sentaron y empezaron a repartir chochitos. Para llevar, no, no, ya. Se ingiere y para ir comiendo. Me lo llevo puesto. Ah, mira si le gustó. A media vuelta. Yay, yay. Ay, qué ya tienen aquí un fan. Gracias. Y que ya sabes, Laito, voy a darles like ahí en su página Hamadi, Ensamble Hamadi. Hamadi, ahí en Facebook. Hamadi Show. Hamadi Show. Si ustedes quieren volver a escuchar el programa, ya saben, está al rato el podcast. El podcast se publica en mi página, en el grupo de Anime Anímate. Y al ratito se los pasaremos también a las chicas de Hamadi para que ahí lo pongan un ratito en su página. Va, que va. ¿Qué pasa en los ácidos? No, era contra ácidos. Es que por línea no se pueden pasar. Están aquí nada más. Sí pasan. Pasan, pero además se rolan. Nada más se rolan de aquí. Bueno, chicas, fue un placer haberlas tenido. La verdad es muy bonito verlas cantar. Yo las he visto cantar dos ocasiones. Sí, dos, porque la vez pasada Mi horario no coordinó con ustedes. Las agendas, vaya. Pues, ¿qué te digo? Sí, recuerdo, o sea, tengo bonitos recuerdos de la primera vez que las escuché cantar, que fue una Navidad. El año pasado. ¿El año pasado, sí? Uh-huh. Pues sí, fue el año pasado. Mi mamá andaba un poco depresiva y ustedes, la verdad es que llegaron y llenaron su espíritu navideño al 100%, y creo que le gustó tanto que no lo ha olvidado, porque la he visto y sigue muy navideña, cosa que les agradezco. Yay. Y también las vi en uno de Día Muertos, donde iban disfrazadas con su calaverita. Ah, sí, ¿en el libro? Sí. ¿Dónde fue? Porque no pudo haberse en el libro. ¿Del paseo de libros? Creo que así fue. No recuerdo. Pero canciones muy bonitas, cosas muy bonitas, siempre muy arregladas, que es una cosa que pocos coro. En sus presentaciones, en sus presentaciones. No, en sus presentaciones siempre están como muy arregladas, muy coordinadas. Por acá, Laito, que ya saben, aventando un poquito el can, dice que sí, que cantan hermoso. Ok, por acá reportándose otros chicos. Y sí, la verdad es que creo que una de las cosas que motiva a sentir esas cuestiones navideñas es escuchar siempre villancicos. Excelente. Así que sí se les agradece que hayan venido, que hayan tenido el tiempo para venir, porque además sí. Es más largo el tiempo de trayecto que el tiempo que están aquí con nosotros. Pero muchas gracias por llenarnos el espíritu navideño aquí en Anime Anímate, sobre todo en Radio Racón. Así que bueno, cuando quieran venir, regresen, nos dan lata, nos divierten. Andale. Y demás cosas. ¿Va? Va. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, saludos a alguien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Feliz Navidad. Feliz año. Felices fiestas. Coman mucho. E invítenos a comer. Diviértanse más. Pásenla bonito. Bueno, chicos. Voy a despedir a estas muchachonas, así que los dejo con un ratito de música. Seguimos aquí en Anime Anímate. ¡No se vayan! Let's fly to the sky. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Come on, get it out tonight. This is the captain, Tina, speaking. We'll be taking off, softly, baby. Come on, get on tonight. Let's fly to the sky. It's time to fly. 君だけの風集めて誰も見たことない。 Let's go to the wonder world. Imagination 空に描いて Oh oh ジャイロの時間。 明日から本気出しますとか弱音マジでハッデス夢で増やせ満札時は金ないレイネスデック When do you do it boys? Now or never me 今でしょ hey. Everybody put your hands in the air. Clap your hands like this like that. Clap your hands everybody. Everybody just clap your hands. Let's fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない。 Let's go to the wonder world. Imagine空に描いて Oh oh ジャイロの時間。 Oh oh ギラギラってなされても Oh oh 君ならいけるさ。ライトなんて脱ぎ捨てて Fly。 こんな状況でも Everyday 何とかここまで継続してきて叶えたいって思い出 It got turned up。行って遊んでバック俺の生きる世界じゃ少々はただのペーパー ay. Everybody put your hands in the air. Clap your hands like this like that. Clap your hands everybody. Everybody just clap your hands. 雲一つない sky. It's time to fly away. 悩みだって一つもない。僕ら見たことない。 Let's go to the wonder world. 明日へと展望伸ばすよ。 Oh oh 海風Fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない。 Let's go to the wonder world. Imagination 空に描いて Oh oh ジャイロの時間。 さえに置き忘れていた生ぬるい毎日にここでさよなら言うのさそうさ誰も俺の熱い思い止められない心抜くままに震えが止まらないほど衝撃的な出会い待ってるのさだからどこまでも走り続けよう 優しい歌も悲しみよりそのぬくもりを 思わないけど Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anima Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Nuestro mini ratito sexy. Las chicas de Jamari obviamente ya abandonaron el set. y bueno, ya tuvimos nuestro momento navideño, que sí les agradece mucho. Espero después poderlas tener en una segunda entrevista con otras cuestiones ya no tan navideñas, quizás celebrando su aniversario como ya se habían comentado. Pero mientras vamos a tomar un ratito de cosas sexy, porque también tengo que abandonar el set temprano. Ya saben, cuestiones personales, cosas que se nos juntan. Y bueno, ya escuchamos el spot, es hora de hablar de cosas sexy. Así que chicos, cuéntenme de qué color traen el boxer el día de hoy. Chicas, ¿de qué color es la ropa interior que usan hoy? Y bueno, saluditos para Non 8696, Shafra, Losito 94, Night Roller, que ya estuvo desde hace ratote, Vocaloid Warrior, que también anda acá dando lata un poquito, Paco Julián, a todos los que nos escucharon en la entrevista desde hace ratote, muchas gracias, a Laito, que ya estaba tirando la discana a todas las chicas, estaban muy contentas las chicas escuchando todo lo que les decía, bueno, leyendo todo lo que les decía Light. ¿Quién más anda por acá? Huecote. Vamos a empezar con las marranadas de Huecote Brasil. Vladimir Alexander, que también está despoblado. Yo ya también los extrañaba, no crean, el martes fue un día complicado entre la luz que no se dejaba, entre otras cosas, pues ya mejor me puse a hacer otras cosas. ¿Para qué nos hacemos aquí del rogar con la luz y lo demás? Pero bueno, ya andamos acá. Tosos, como es debido. Oh. ¿Quién ya tiene la carta a Santa Claus del Pap? Ay, dice Becote Reguiri, yo estoy desnuda frente al monitor. Ajá, sí. Pues, ¿qué estarás haciendo? Luchos, a ver, cuéntame, Luchos, de qué color es el día de hoy. ¿Ya? ¿No me van a decir nada? Ni porque ya estamos en el traje de Adán, así es, no problema. ¿De qué color son los tuyos, no problema? Nadie va a comentar nada. Andan muy apagaditos. O así los dejó la Navidad. Ay, Dios. Por ahí ya en mi muro dejé el link para que chingan al ensamble Jamari. Síganlas, son chicas muy simpáticas, muy agradables. En toalla, ok. Toalla. En toalla porque el muchacho se acaba de bañar. Está bien. Tápate, no te vayas a decir. Está bien. Pero además, ¿qué horas son estas de bañarte? Bueno, yo quiero pensar que donde estás ha de estar como un clima tibio. Se acaban de ir las chicas que hasta el frío empecé a sentir terrible. Así que espero esté calientito el ambiente. Si no, vas a tener pues hay unas cuantas cosas encogidas. ¡Ah, Dios! En toalla. Así, exactamente bien escrito. ¿Qué? 8696. Toalla. Así tal cual. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. ¿Qué más? ¿Ya tan rápido? Les informo que son un ratito más de porquerías cochinadas y demás, y nadie está buitreando a nadie. Es más, la hora del buitre, el buitre light, ya se acabó. Se va. Ok, a ver. ¿quién ya compró su ropa interior para Navidad? Es bueno, para Navidad, para Año Nuevo, ¿no? Porque dicen que tanto en Navidad como en Año Nuevo se usa ropa interior como de colores. En Navidad tiene que ser roja por eso del amor, para que no te falte el amor. Y en Año Nuevo, bueno, es rojo para el amor y amarilla para eso del dinero. Ya en caso de que usted busque tener un hijo, pues tonos pastel. Tono pastel azul para niño, tono pastel rosita para niña. Pues ahí. ¡Ay, yo! ¿Por qué siempre tengo que empezar yo? A ver, nada más dime, ¿por qué siempre tengo que empezar yo a contar mis cosas, mis perversiones primero? No, primero ustedes y luego ya yo me animo y así. Fluye naturalmente todo. Ay, Dios. Ya los traumaron. Quizá me anime. ¿Ya te compraste unos calzoncillos para Año Nuevo? Bicolor, dorados y rojos. Anda, con trompita de elefante, ¿no? Parecen una bandera. No. Dorado con rojo. ¿Podría ser rojo con las orillas doradas? Ya, sin mis amor y dinero, ¿no? Yo me compré unos rojos con renos. Sí, me compré unos rojos con renos. Tienen ahí a Rodolfo el reno dibujado. ¿Los tuyos son blancos? Falta de creatividad. Acabo de encontrar, por cierto, en una tienda departamental, unos calzoncillos para varón, no había para niña. Qué coraje me da que saque nada más eso para niños. De Star Wars. Habían de Star Wars, de los Avengers y de Spider-Man. Y sí fue así como que, ¿por qué para niños y para mí no? ¿Qué por qué? ¿Quién despintó sus calzoncillos? Ah, porque despintaron los calzoncillos blancos. ¿Seguro que son blancos? ¿No tienen como manchitas? ¡Ah! Cómprese amarillos, rojos y ¿para qué el verde? ¿Por qué verde? ¿Para que te lleguen dolaritos? ¿Abuluta o cachetera? No, uno usa tanga, ya les he dicho. Cacheteros no son. Porque además, no había. Encontré unos que parecen como envoltura de regalo de Navidad. Rojos y unos azules. Pero cacheteros no soy muy fan de los cacheteros. Y no sé qué es el abuluto. Vamos a buscarlos, ¡Mamá! No hay mamá ahorita. Está prohibida. ¿Cuáles son? Esto es para Navidad. ¿Cuál es para Navidad? ¡Ah! ¡Es tan genial! Quiero dos para llevar, por favor. Son boxers con una figura de Santa Claus que trae en la boca ese Santa. Es Santa con unos audífonos y no alcanza a distinguir qué tiene en la boca. Pero el muñeco de nieve está genial en lugar de tener la nariz donde debiera, lo tiene en otro lado. Listo. Quiero dos de esos para llevar. ¿Qué es abuluta? Ya me quedé con la duda. Ya lo puse en Google y me salen perros. Son calzones para perros. Ah, no. Ya. Calzones. ¿Saben qué no he visto? ¿Qué no he visto cosas navideñas? En brasieres no he visto cosas navideñas. Eso no he visto. Nada de brasieres navideños. Nada de brasieres navideños. Vi unas mallitas con bastones de caramelo, eso sí. pero como que no, acá dice boicote otros. ¡Ándale! Mira. Pues ¿dónde? ¿Cuál es la tienda? Ya, boicote, dime cuál es la tienda. ¿Ya? ¿Así? ¿Cuál es la tienda? Pásenos el link de la tienda para ir pidiendo el recurso. El recurso de la ropa interior. Ah, por cierto, acuérdense que este sábado va a haber un programa súper larguísimo, navideño, aquí en Radio Raquel, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan porque van a ver varios locutores. Tengo entendido que también van a estar recibiendo llamadas de otros locutores. Quizá llamadas por ahí de algún otro radio escucha, así que estén pendientes. Hola Tatsumi, bienvenida. ¿De qué color es la ropa interior que traes hoy? Ah. Queremos saber qué color son hoy. Me duele mi brazo. Tatsumi, ¿y encontraste unas nieves de figuritas navideñas? Quizá allá en Colombia sí hay. Tatsumi saludando a todos, ya me ignoró. Ignorada, de cara. Pues bueno. Ay. Sí, ya. Ya es todo lo. Creo que estas no son fechas para hacer cosas. Como que todo el mundo está metido en la navidosidad, en el amor y paz. Vamos a meternos en el amor y paz. Y nada más. Pa. No, pues ya me di cuenta de qué color son. ¿Qué le compraste a tu chiquillo? ¿Qué le compré a mi chiquillo? Nada. Todavía nada. Da mucha lata. Son dos. Y bueno, ahorita son tres. Tengo a mis dos chiquillos y a mi sobrina. Intocable mi sobrina, así que ni empiecen. ¿Todavía está pequeña? No empiecen. Muerte inminente para quien intente hacerle algo a mi sobrina. ¿Eh? Al primero que mencione algo. Muerte inminente. Pura destrucción. ¡Live! Luego. Sigo. Pues bueno, como se les acaban las ideas, y yo tengo que partir con todo el dolor de mi corazón. Voy a poner esta última canción. Ya me retiro, chicos. Nos escuchamos aquí el día martes. Espero si nada malo sucede. Así que los quiero mucho. Cuídense. Yo seré Uma-chan. Conmigo estuvo el ensamble Hamadi. Ensamble vocal Hamadi. Le doy síganlas en Facebook. Síganlas en Facebook. Ensamble Hamadi con H. Por ahí ya lo puse yo en mi muro. Así que síganlas. Es un grupo bastante divertido. Cantan muy, muy bonito. Cantan canciones ya escucharon de Latinoamérica y mucho más allá. Así que pórtense bien. Déjenme saber qué les regalaron en esta Navidad. Los quiero mucho. ¡Chai! darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. On a tree frog, it's ordeal, the trial to survive. Los abrazos y los buenos deseos nos rodean. El amor y la esperanza surgen desde nuestras almas. La luz y el calor de nuestros seres queridos también nos inundan. Esta es la época en la que debemos de compartir y agradecer. Las fiestas son celebraciones de amor y de abundancia. Los deseos son la esperanza en el futuro y nuevos ciclos comienzan. En estos días debemos de recordar que nunca estamos solos. Sin importar qué, en el fondo todos somos frutos del amor y la esperanza. Aquí en Radio Recuén queremos que todos sus deseos se cumplan. Queremos compartir y celebrar con ustedes. Disfruten estos días de fiestas y este próximo año que nos llene de satisfacciones, pero sobre todo, de mucho, mucho amor.